Ramón Francisco Tapiceno, uno de los integrantes de la Comisión de los 21, que trabajó mucho por la reivindicación de los pueblos originarios, en este caso de la etnia Pilagá, junto con otros hermanos de la etnia Toba, de la etnia Huichí, asentado en nuestro territorio formoseño, y trabajó mucho para que ellos tengan su propia ley. Nuestros hermanos de los pueblos indígenas de Formosa tengan su propia ley, y fue promulgada hace exactamente 25 años. A ver si recordás, Ramón Tapiceno, el trabajo arduo que tuvieron ustedes para tener la reivindicación a través de la ley provincial 426. Bueno, es muy, muy complejo, muy amplio el para hacer el recordatoria de todas estas luchas que tuvimos. Pero bien, ahora estamos viendo todos los frutos de esas luchas tan difíciles para nosotros como pueblos originarios. ¿Por qué? Porque tuvimos muchas marginaciones, discriminaciones, todo tipo de avalizamiento de los pueblos originarios. Pero en ese momento las tres etnias se habían unido y entonces se armó una comisión que se llamó en ese momento la Comisión de los 21. Y esa misma comisión trabajó arduamente para después plasmarlos en una propuesta como en ese momento, y llegó a ser en ese día tan importante que es el 14 de noviembre, que ya fue concluida todos los pensamientos y propuestas de nuestros pueblos que existe en la provincia de Formosa. Ramón, 25 años es poco y es mucho también, bueno, y la reivindicación es permanente, ¿no?, a través de esta ley 426. Sí, exactamente en este momento, como vemos, los frutos de aquella semilla que habíamos sembrado en ese momento, creo que hoy por hoy vemos todos los frutos en las comunidades. Se puede ver escuelas, salas de primeros auxilios, centros de salud de todas las comunidades, hasta red de energía, todas esas partes que el pueblo originario anteriormente no tuvimos, ¿no? Pero en este momento ya contamos con hasta rutas que pueda seguir, que pueda relacionar todas las comunidades, ¿no?, en esos tipos, ¿no? Anteriormente no tuvimos ningún tipo de comunicaciones, pero hoy por hoy ya tenemos todas esas comunicaciones. Ramón, ¿qué siente hoy tu pueblo, en este caso tu pueblo Pilagá, a 25 años de esta gran propuesta y reivindicación? ¿Qué siente vos, que palpas siempre la piel, el sentimiento del pueblo, en este caso del pueblo de Pilagá, y tus contactos con las otras etnias, tanto Huichí como Toba? Bien, bueno, es un tema muy importante para mí y para la gente, porque es un inicio de tanta importancia en ese momento, y creo que en ese momento nace un nuevo amanecer para el pueblo originario, que anteriormente no pudimos ejercer ni tenencia de tierra, por ejemplo. Los títulos de tierra en este momento, casi la mayor parte de las comunidades tiene su título de propiedad, y entonces vemos esa tranquilidad y vemos ese fruto tan liberado para el pueblo originario, ¿no? Y yo más que nada agradecer por ese momento que estuvo nuestro compañero Flor Abogado, que fue el que abrió la puerta a nuestras inquietudes, que tan que tanto nuestros antepasados han anhelado, y en ese momento abrió la puerta para que podamos nosotros plantear y darle toda la propuesta que tuvimos y en ese tiempo. Y hoy por hoy, gracias a su equipo también en ese momento, que ellos también trabajaron, el doctor Cabrera y la doctora Adriana y la doctora Marta de Nardo y Juan Carlos Díaz-Roy, y varios otros profesionales que han podido ayudar y apoyar en nuestro trabajo, que nació desde la base de todas las comunidades de los pueblos originarios. Ramón, ¿alguna vez vamos a celebrar juntos el cumpleaños de esta ley y la reivindicación del pueblo aborigen? Muchas gracias por tu tiempo. Es una historia muy linda, muy, muy importante para el pueblo originario, para mí también, porque fue uno de que integré, gracias a Dios, la comisión de la Aro 21. Y bueno, hemos luchado y yo creo que es un fruto muy importante para nuestra gente y nuestros hijos.